Gisela, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, queríamos conocer un poquito más sobre esta obra, ¿sí? Sobre el portazo, bueno, que sabemos que hace poquito que la estrenaron y bueno, que están ahí compartiéndola para establecimientos educativos. Así que bueno, la idea es conocer un poquito más cómo surgió la idea de realizar esta obra. Bueno, la obra sí, la preestrenamos el año pasado en el Centro Cultural de la Universidad como una prueba por lo que venía. También habíamos estado 2 años sin presencialidad y queríamos llegar a fin del año pasado con esto que veníamos ensayando, ya 2 años de laburo. Y se estrenó oficialmente este año, hace 3 viernes, en el nuevo espacio de la universidad. El teatro ya existe, pero estrenamos el nuevo escenario, un escenario enorme, un orgullo de espacio que tenemos en la universidad pública, en Los Polvorines. Así empezamos con una función para todo público, que por suerte se llenó, repleto de gente. Fue una fiesta de reencuentro también. Por estar todos en un teatro, tanta gente junto, hubo 400 personas. Claro. Y fue alucinante. Y para muy emotivo, digamos. Y después hay funciones para todo público a la noche, una vez por mes, los viernes. El viernes que viene hay función abierta para todo público. Y por las mañanas, los viernes también, a las 10 y media de la mañana, hacemos funciones para escuelas. Ya hicimos 3 funciones. También, por suerte, repleto, ya creo que están completas. De acá a octubre, todas las funciones, hay algunos lugarcitos ahí también que se pueden seguir ocupando. Así que es un alegrón. Bueno, te estoy contando un montón de cosas, vos también me preguntaste un montón de cosas, no sé. No, contanos que esta obra está basada en un cuento folclórico, ¿no? Como para aquellas también que nos estén escuchando, contanos un poquito sobre qué se trata esta obra, sin adelantar mucho, pero sí contanos de qué va. Bueno, El Portazo es una versión escrita por Sebastián Ricci, que es un autor local, un dramaturgo local. Por un pedido nuestro, Seba adaptó este cuento popular que es El Herrero y el Diablo. Este relato popular, folclórico, se repite en muchas tradiciones en el mundo, ¿no? Es la famosa historia de la persona que vende su alma al diablo a cambio de juventud, de placeres terrenales y demás. Esa historia se repite en muchas tradiciones. Acá, en el folclore argentino, hay un capítulo en el Don Segundo Sombra que se llama El Herrero y el Diablo, con el viejo Miseria. Quizás muchos lo leyeron en la secundaria. En los años 50, Juan Carlos Gené, que es un dramaturgo argentino, la adaptó a teatro, y nosotros agarramos esa versión y la adaptamos a los tiempos contemporáneos, digamos. O sea, casi 100 años tiene la historia girando, y esa es nuestra versión. Es una versión pensada para público joven y adulto. Laburamos con máscaras inspiradas en la comedia del arte, en los carnavales. Laburamos con arquetipos, ¿no? Aparece el diablo, San Pedro, la miseria. Más o menos de eso trata. Ya no es un herrero, sino trajimos más al conurbano, más a nuestra realidad. El personaje es bicicletero en vez de herrero, es algo que todos conocemos. Y bueno, hay una secuencia dislocada de situaciones muy divertidas, que cuando el herrero, o el bicicletero mejor dicho, Miseria, decide, digamos, transar con el diablo por placeres terrenales, y bueno, y sus consecuencias, ¿no? Claro. Gastón, bueno, contanos cómo es este proceso, porque bueno, uno dice ha llegado y con mucha, una linda repercusión, pero bueno, el elenco de la UNS viene trabajando ya ahí hace un tiempo largo, ¿no? Hace un tiempo que estás también siendo parte del elenco de teatro. Sí, bueno, hay gente muy longeva, vamos a decirlo. En esta obra trabajamos en escena Fernando Armani y quien les habla, que somos parte del elenco hace muchísimos años. El elenco está cumpliendo 24 años este año de vida. O sea, se hicieron más de 25 o 26 producciones en estos años. Ha pasado un montón de gente por el elenco. Y los últimos, bueno, dirigidos por Fernando Armani, la mayoría de los espectáculos. Esta es la primera vez que dirijo yo en estos años. Un cambio de rol, de situaciones también, que dinamizó de otra forma este grupo. El elenco, sí, como te decía, pasaron muchas personas, y llegamos a esta circunstancia de hacer funciones gratuitas. Estas funciones son gratis para la comunidad y para las escuelas también. Entonces, bueno, los únicos rentados, digamos, por la universidad somos nosotros. Entonces tuvimos que, digamos, para poder comprometernos a hacer todas esas funciones gratuitas, trabajar nosotros. Y bueno, la adaptación de la obra es pensada para dos actores. Y fue un proceso largo, hermoso también, llegar hasta acá con esta historia. Veníamos de este proyecto de hacer funciones para escuelas, ya habíamos hecho durante 3 años sí. una versión de Galileo Galilei, donde pasaron 15.000 pibes. Es una cosa a destacar porque los pibes y las pibas, las pibis, preguntamos quién era la primera vez que venía al teatro y un 90% era su primera experiencia teatral. La primera vez que iban también a la universidad, la primera vez que iban a un espacio, digamos, público dedicado a eso. Así que bueno, esa motivación de haber hecho 3 años Galileo con tanta gente, con tanta repercusión, también se genera un debate por el tema. Todo eso nos motivó a decir, bueno, tenemos que seguir con este proyecto, que los pibes vuelvan al teatro. Bueno, ya a esas generaciones que vieron Galileo ya no estamos en la escuela, pasaron 3, 4 años, 5, son nuevas generaciones, el público se renueva. Bueno, dijimos, hagamos una obra nueva, cambiamos totalmente la temática, porque el otro era un texto de Brecht, hablaba de la ciencia, de la disputa por el poder, era un poco más seria, si queremos decirle entre comillas. Y llevaba a otras discusiones. Bueno, digamos, seguimos con el proyecto, que vengan, sigan llenando la sala los pibes, que sigan descubriendo qué es esto del teatro, de esta comunión tan especial, y de conocer la universidad también. Y bueno, han tenido una buena repercusión, porque me decías que hay de acá varios meses ya estas funciones agotadas para instituciones. La obra, ¿para qué edades está destinada a esta obra en particular? Y es para escuelas secundarias. Okay. O sea, a partir de los 12, 13 años están viniendo los chicos. No solo para escuelas, digamos, cabe aclarar, porque están viniendo las escuelas, obviamente que, pero si hay una agrupación barrial, no sé. Ahora viene un grupo de teatro de un barrio que quieren venir al teatro, se anotaron y van a venir. Un centro de jubilados que quiera venir también puede venir. Grupos, digamos, que quieran venir se pueden acercar, llamar, escribir ahí al mail donde dice reservas, @campus.uns.edu.ar. Se anotan. Principalmente orientado a escuela. Quedan algunos lugarcitos, me dijeron, la verdad que estamos súper, súper contentos con la repercusión que está teniendo. Y nada, que la gente pueda pasar también un momento de... aparte del teatro te hace reflexionar, también te hace divertir, encontrarte con otros. es un fenómeno que sí o sí requiere la presencialidad. Estuvimos 2 años sin ir al teatro, sin ver teatro, sin estar con otro al lado riéndonos a la par. Entonces, también que eso se convierta en una fiesta es como inmensa, inmensa la alegría que nos genera a todos los que estamos en el equipo. Claramente súper necesario. Gastón, contanos un poquito cómo te sentís, cómo llegó esto de tu rol de director, porque en muchas oportunidades te vimos en escenas, en diferentes obras, diferentes papeles, pero ¿cómo es esto de ser director y además con la particularidad de ser director y estar arriba del escenario? Bueno, sí, a mí también me agarró por sorpresa, porque fue un proceso extraño también. No es que a priori habíamos dicho que le iba a dirigir yo. Ajá. Pero veníamos trabajando con Fernando la obra, empezamos a adaptarla nosotros, después empezó a trabajar Sebastián Ricci en el texto, se empezó a acomodar eso, a mí se empezaron a ocurrir algunas ideas de puesta en escena, la fue compartiendo y Fernando dijo, la tenés que dirigir vos. Pero fue un proceso. Claro. Siempre empezamos a trabajar y autodirigirnos y estar en escena y dirigirse es como es todo un aprendizaje también. Yo lo vengo haciendo porque con el grupo, con los hermanos Guerra, nos autodirigimos la mayoría de los espectáculos. Y tengo como un entrenamiento en eso, pero acá era dirigir a Fernando, que nunca yo lo había dirigido. Uno se encuentra con esas cosas nuevas y siempre, digamos, buscándole. No hay, digamos, reglas para esto. Uno va descubriendo también lo que va pasando en el mismo juego, en el jugar, en encontrarse ahí. Y bueno, ahí yo propuse lo de las máscaras, que es una cosa que me interesa y que domino un poco. Y el desafío también fue para Fernando, que nunca había hecho máscara, teatro con máscara, sino venía de otro tipo de teatro, y aceptó también el juego. Entonces, bueno, obviamente es un actor con mucha experiencia. Y fácil de dirigir. No es que había que hacer demasiado trabajo, sino ir encontrando el juego entre los dos y ir coordinando eso. Entonces, fue así, el proceso fue así, digamos, ¿no? Se fue dando natural. Exactamente. De forma natural. Gastón, ¿nos puedes repetir cuándo es la próxima función ahí abierta para el público, para aquellos que están escuchando y que ya tienen ganas de ver el portazo? Buenísimo. El viernes que viene, el viernes 6 de mayo, es la próxima función abierta a todo público a las 20 horas en el multiespacio de la UNS, Los Polvorines, José Lozares y Gutiérrez. Tienen que reservar ahí hay una planilla para reservar en esa dirección que dijimos. En visitas arroba campus. No, esa dirección es para las escuelas y los grupos. Okay. Después entran a la página de la universidad o del centro cultural. Y hay un link directamente que dice reserva de entradas y ahí te llega y te reservas la cantidad que quieras reservar. Perfecto. El viernes 6 es la próxima función abierta a todo público y después el primer viernes de junio volvemos a repetir, una vez por mes. Perfecto. Así que bueno, te agradecemos estos minutitos, Gastón, por contarnos sobre el portazo. Tiene ahí a Fernando Armani, a Gastón Guerra en escena y está escrita por Sebastián Ricci y dirigida por Gastón. Así que sin duda hay un éxito y un lujazo poder ser parte del portazo. Bueno, gracias a ustedes por siempre difundir las actividades y estar atentos. Y los esperamos, vengan a ver el portazo. Que se abran las puertas en vez de cerrarse. Vale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Un beso, Gise, chao.